Vamos hasta Orozco para ver qué actividades culturales y de otro tipo pues tienen este fin de semana. Como siempre tenemos que molestar al alcalde. Yo soy San Pedro, ¿qué tal? Hola, Feli. Tranquilo que no Egunon. es molestia, es rutina ya. Bueno, somos un poco petardos, pero en fin. Bueno, cuéntanos, ¿qué hay por ahí? El museo, por cierto, está muy activo. Pues sí, el museo tiene ahora mismo está pues con un ciclo gastronómico, digamos, por llamarlo de alguna manera, al final de Museo de Gastronomía Unidos, ¿no? Y bueno, está en la segunda jornada, que tiene una visita guiada con degustación al Obrador de Mermeladas de Naturmendiola en Orozco. La salida es mañana a las 11 de la mañana y pues bueno, pues se podrá ver pues cómo se hace la mermelada y se podrá degustar a la vez. Y luego ya la semana que viene, para acabar con el ciclo gastronómico, pues tenemos el viernes cata de tintos y el sábado tanto cata de chacolís, así que no está mal. Bueno, está bien. Sí. Bueno, supongo que salidas montañeras también hay por ahí, ¿no? Previstas para evidenciar la protesta. Sí, hombre, el Ayuntamiento de Orozco ya se posicionó en contra del Parque Eólico de Jesurí y mañana hay un acto de protesta, pues organizado por Mendiakaske, que es una asociación alavesa que se está moviendo mucho en este ámbito. Y bueno, pues el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es, viendo que ha dicho no al Parque Eólico, pues es secundar esa protesta y invitar a la gente a salir a la calle, a salir al final, a subir a Jesurí. El acto consiste en a las 9 de la mañana salir de la Plaza de Orozco y subir, bueno, al final subir hasta Jesuri y para las 11 de la mañana pues hacer un acto reivindicativo allí. La gente que no puede subir andando, pues que suba en coche, pero bueno, lo importante es tener gente allí pues para que el acto tenga más renombre. Porque recordamos que también van a subir de Amurrio y de Llodio, diferentes colectivos también han organizado, pues han apoyado esta marcha y bueno, pues no vamos a estar solo los de Orozco. Por cierto, el trámite no se ha dado todavía. Supongo que la empresa Huáscar, creo recordar, tendrá que pedir algún tipo de permiso, ¿no? Si cuando, bueno, de momento no se ha visto ningún movimiento ni nada, pero antes de esos movimientos tendrán que pedir permiso al ayuntamiento para poder iniciar en todo caso algún tipo de obra, si es que se va a hacer algún día algo ahí, ¿no? Ajá, por supuesto. Aquí tiene las licencias tiene el ayuntamiento y en principio pues el ayuntamiento lo que no puede hacer es negarse si está todo legal, pero bueno, sabemos que hay que cosas turbias, entonces bueno, pues mientras existan esas lagunas, pues el ayuntamiento se va a oponer. Muy bien, ¿alguna actividad más? Aparte, bueno, el cine Sí. también me imagino que estará activo este fin de semana, ¿no? Sí, la semana pasada pues no hubo cine por una avería técnica. Hemos estado hablando pues con los técnicos que llevan el cine y pues bueno, en alguna pieza que faltaba que tiene que venir de Valencia. Ayer estuvieron arreglando y bueno, pues hoy a primera hora tenía un correo diciendo que este fin de semana hay cine, así que bueno, pues esperemos que los problemas técnicos de sonido y de iluminación estén verdaderamente arreglados, porque si no, hombre, supongo que nos dirían que no va a haber cine, pero bueno, ya nos han dicho que sí, que esta semana hay cine. Y los pequeños así pues pueden ver a las 4:30 como siempre Kung Fu Panda 2 y a las 7 para los más mayores ya la boda de mi mejor amiga. Bueno, es Antonio Ibáñez de Toa de Orozco. Eso es. Para que pasen ahí un buen fin de semana si quieren, pues eso, si les apetece sentarse en la butaca y ver buen cine. Ajá. Bueno, pues ahí no hay ninguna fiesta, supongo ya, ¿no? ¿O No, sí? fiesta no, pero bueno, seguimos teniendo, hay más actividades, Ajá. así todo. Sí, hoy por ejemplo, el Dudaltal de 21 organiza una charla también en Don Iván de Aretoa sobre hogares verdes. ¿En qué consiste esto? Pues en que nos van a dar una pequeña charla explicando pues qué se puede hacer para ahorrar energía, para consumir menos agua. Y bueno, pues va a invitar a que la gente se apunte a unos talleres. Pues para eso, precisamente, pues al final para ahorrar energía, ahorrar agua y al final ahorrarnos dinero. Entonces, la gente que esté interesada en esto creo que es interesante, que es muy atractivo, pues que vaya a Don Iván Areto hoy a las 7 de la tarde y si le interesa, pues que se apunte. Y por otra parte, también tenemos en el museo una exposición toponímica, la última ya que va a haber, porque ya hay que llevarlo a publicar y a imprimir. Y bueno, es hoy viernes de 6 a 9 y mañana sábado de 11 a 2. Recuerdo a la gente que no sepa lo que es esto, pues que al final va a haber un mapa de todo Orozco en el que se trata de poner nombres. Esto yo lo iba a Félix Muguruza, entonces Félix Muguruza se ha pegado la gran pecha de poner todos los nombres que ha encontrado. pero seguramente haya fallos, entonces lo que quieres es que se corrija para que el mapa esté lo más perfecto posible y que la gente mayor, por favor, acuda pues para poner los nombres que faltan. Y digo la gente mayor porque la gente mayor es la que sabe todos los rincones de Orozco, se sabe, vamos, hasta cómo se llama, por decirte algún mojón, que casi casi tiene nombre. Y esa gente, pues cuando se va, se lleva con ellos un montón de información, pues que hoy en día, pues hoy, por ejemplo, tenemos la oportunidad de escribirla. Sí, parte de la historia y parte, bueno, del patrimonio, ¿no? Que es la toponimia. Si Sí, se sí. pierde eso, pues bueno, ya no. A lo mejor en algún documento queda por ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, pero aquí al final, sobre todo son los mayores al final Sí, los que se llevan con ellos la toda la memoria. información, sí, porque yo, pues mira, soy aficionado al monte y yo cuando voy al monte, cuando me dicen has estado en un sitio o en otro, digo, mira, no tengo ni idea porque no hay carteles. Claro. Es así. Imagínate poner un cartelito en cada Sí, lugar o no, en no se cada trata de poner esquina, carteles, pero por lo menos de tenerlo escrito en casa. Y así, pues cuando vaya a salir al monte, ya sé a qué sitios voy a ir. sí. Bueno, pues muchas actividades en Orozco, así que no dirán que no tienen algo para donde pasar el rato, ¿eh? Sí. Y muchas interesantes, todas ellas. Así que, Sí, bueno. la verdad es que entre el museo y nosotros, y ahora no hay ninguna asociación que haya organizado nada, pero casi casi pues nos estamos pisando. Sí, ahí, bueno, casi solapando horarios. Sí, efectivamente. Muy bien, pues nada, pasar buen fin de semana. Yo soy San Pedro, alcalde de Orozco, como siempre muy amable por la atención que nos presta y hasta la próxima semana. Venga, Celis, que ricasco. Soy Agur. Agur.